Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación. Es muy importante y muy significativo estar nuevamente en este espacio de la ciudad universitaria. Cuando la última vez que nos vimos, algunas, había un panorama un poco distinto. Desafortunadamente no ha cambiado mucho, pero considero que ha sido importante la presión que se ha ejercido desde otros espacios, no solo el espacio legal, para que la situación jurídica en el caso de Lesbi haya dado un pequeño giro nuevamente y esté acercándose un poco más a lo que nosotros decimos de exigencia de verdad y de justicia, que no se da de por sí, porque sabemos que en este sistema, en este gobierno, con esta llamada procuración de justicia, no es un lugar común encontrar un espacio de justicia y de verdad, sino todo lo contrario. Cuando el asesino de mi hija pensó en este lugar para arrebatarle la vida, lo hizo consciente de varias cosas, entre ellas que gozaba de impunidad, que conocía el lugar y que se supo a salvo, y es por eso que eligió la ciudad universitaria. A partir de ese momento supimos que nos esperaba una lucha larga, pero nos veíamos solos, solas como familia, y lo que sucedió unos días después es algo que hasta la fecha nos sigue manteniendo en pie y que tiene que ver con ese cariño y con esa solidaridad que hay por parte de esta comunidad, pero también por parte de una sociedad civil que está cambiando, que vemos más allá de ese horizonte tan sombrío que nos habían siempre interpuesto. Y esto no tiene que ver solo con estos tiempos, sino que se remontan muchísimo más atrás y habla de los agravios que hemos sufrido como pueblo, como comunidades, y no hablo solo de la cuestión territorial, sino también de los colectivos cuando nos reunimos en grupos de mujeres, en grupos de trabajadores, trabajadoras, sino de todo esto, cómo es nuestra educación desde pequeños, donde nos dicen que no hay otra opción, que las opciones son esas y que nosotros vamos a entrar a ese mundo en algún momento, a ese mundo de los adultos, de los jóvenes, y que no tenemos más opciones y que las cosas son como son, porque así están establecidas. Y de pronto, cuando uno se da cuenta de niño, de joven, de adulto, cuando uno se da cuenta que no es cierto, que uno puede vivir la solidaridad y propiciar los cambios y ir contra este sistema de muerte, contra este sistema que se empeña por callar nuestra voz, nuestra palabra, pero también que se empeña en no permitirnos estar cerca los unos de los otros, las unas de los otros, para poder llevar a la práctica acciones concretas, pensarlas siquiera, para poder lograr un cambio. Cuando esto pasa es porque hay la necesidad, desafortunada o afortunadamente, como sociedades, como construcciones sociales que somos cada uno, necesitamos de la, más bien tenemos que llegar a tener una necesidad para poder avanzar de pronto. Es decir, que no las vamos pensando previo. Y cuando lo hacemos es muy diferente los espacios en los que nos encontramos. De pronto, cuando uno se encuentra del lado de la solidaridad, es eso. Y a veces uno desestima su presencia, ¿no? Dice uno, bueno, sí hay una movilización, sí hay un por qué salir, sí hay, pero de pronto tengo estas actividades, me siento mal, estoy enfermo, tengo que atender esta otra situación. Y uno dice, no pasa nada, ¿no? Porque es una persona, no voy a ir, pero ya sé que va a ir tal persona, tal, que siempre va a haber una respuesta, siempre va a haber alguien que acompañe. Cuando uno está en este otro lado, se da cuenta de la importancia de que esa presencia se manifieste. Cada uno, cada una, es importantísimo para ese movimiento, para que ese cambio, para que esa propuesta, para que esa acción pueda llevarse a cabo. Pero sobre todo, es sumamente importante para saber que no estamos solas, que no estamos solos, que somos muchísimos y muchísimas las que queremos lograr un cambio, los que queremos que haya justicia en nuestro país, las que queremos que no nos arrebaten nuestro territorio, nuestros espacios, nuestros derechos, nuestra vida. Y entonces nos damos cuenta de eso, que no estamos solos, y entonces ya no hay esa soledad, ya no hay esa lucha sola, sino que ya todo es acompañamiento, todo es cariño, todo es esperanza. Pues buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias por invitarnos a compartir la palabra con ustedes. Primeramente, saludar pues este esfuerzo colectivo que han venido realizando y el cual pretenden continuar, por lo que escuché, ¿verdad? Que no se acaba con las firmas, dicen. Bueno, entonces, pues decirles de nuestra parte, pues que estamos esperando todas, primeramente todas esas valoraciones, esas que ustedes hicieron de manera colectiva, para integrarlas pues a tantas valoraciones, y es bueno escuchar su palabra, ¿verdad? Es bueno para este caminar, vamos a escuchar las que sean colectivas, las que sean individuales o... pero todas es bueno escucharlas, saber su opinión, porque es lo que va a alimentar este caminar, ¿verdad? Entonces, por eso en esta reunión que tuvimos, decidimos dar un tiempo más, porque faltan varios que no han dado sus valoraciones y que es importante escucharlas, ¿verdad? Entonces, no sé si ya la mandaron al correo, entonces para que se agregue a las demás. Y seguirlos invitando, si tienen algo más agregado, se pueden seguir enviando, si no son colectivos, de manera individual, ¿verdad? Y decirles pues que pues la situación que viven nuestros hermanos en las comunidades y en la ciudad es una situación grave, ¿verdad? Que la hemos visto sobre todo en este recorrido que dimos, que escuchamos, que fuimos testigos, que estuvimos aquí también y escuchamos sus dolores aquí de la compañera también. Y esta situación tan grave y que se va a agravar implica que nuestro trabajo tiene que ser más fuerte de aquí en adelante y más organizado, ¿verdad? Por eso siempre insistimos en que tiene que ser un trabajo organizado desde abajo, ¿verdad? Que que no tenemos que estarnos peleando, pues, o viendo cuestiones que nos lleva, más que a organizarnos, a veces nos lleva a confrontarnos, pues, ¿verdad? Pasa también con nosotros en los pueblos, no crean que, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente eso, pensar que esto que viene y que se avecina es mucho más fuerte, y por eso implica que tenemos que estar organizados más. Tanto pueblos indígenas, tanto hermanos que viven en la ciudad, jóvenes, estudiantes, obreros, todos, pues, que tenemos que ir buscando formas, pues, para irnos organizando. Que esto que están llevando ahorita los partidos, pues se acaba el 1 de julio, y nuestra lucha va más allá, ¿verdad? Va más allá, ¿por qué? Porque esta destrucción que trae este sistema capitalista, justo que ustedes dijeron, es un sistema de muerte, pues implica mucha organización, no corriendo, pero tampoco estarnos quietos, ¿verdad? E ir cada vez buscando formas, y qué mejor que en cada lugar donde están trabajando, que ya tienen tiempo trabajando, pues es continuar, ¿verdad? No detenernos, pero tampoco dejemos a los que son más tranquilos, pues, ¿verdad? Tenemos que ir caminando al ritmo, pues, del que camina más lento, pues. Pero sí, no pararnos, pues, tenemos que ir pensando, ir buscando formas, e ir caminando, ir construyendo esa nueva forma que tiene que surgir de abajo, ¿verdad? Nosotros, los pueblos indígenas, por eso hemos pensado que nuestro recorrido va a continuar, vamos a seguir visitando demás pueblos indígenas, luego ya les daremos a conocer por dónde vamos a andar, pero esa es la tarea, pues, de ir con los pueblos indígenas llevando la palabra e invitando a caminar juntos, ¿verdad? A caminar juntos buscando acabar este sistema capitalista, ¿verdad? Y más que se está viviendo en las comunidades de manera violenta, ¿verdad? En algunos lugares, muchos hermanos nuestros que los están asesinando, dirigentes de comunidades, autoridades, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se avecina una gran tormenta más para nuestros pueblos, pues, donde quieren las tierras, quieren sus riquezas, y lo que van a hacer es quitar a la gente que vive ahí, a nuestros hermanos indígenas, imponer a fuerza sus megaproyectos. ¿Y qué implica eso? Pues que tenemos que organizarnos, solamente así vamos a lograr parar esto. Entonces, por un lado, en los pueblos indígenas trabajando, otros acá en la ciudad, otros en las escuelas, las mujeres como mujeres, pues, también. Pero sí es necesario, pues, caminar todos con una misma objetivo común de acabar este sistema capitalista. Y ese sistema capitalista está muy bien organizado, enraizado, por eso implica la organización de todos, para que todos quitemos esos pies que tienen en los diferentes lugares y juntos lo vamos a poder lograr, pero solamente organizados, poniéndonos de acuerdo. Yo sé que muchos ya tienen tiempo trabajando y ya saben, conocen su lugar donde están. Eso es lo que hay que afianzar, no dejar, ¿verdad? Y eso implica que tenemos que escucharlos, tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que caminar ese camino juntos, ¿verdad? Tal vez en algún momento todos, cada quien en su lugar, pero cuando se ocupe vamos a estar todos juntos. Y de eso se trata, de llevar una lucha conjunta, ¿verdad? Y para eso implica mucha organización. Implica que nos escuchemos entre todos, implica que ubiquemos y que veamos con claridad dónde está ese que nos está dañando para apuntalar hacia allá nuestra lucha. Entonces, pues falta mucho que hacer. Ahorita estamos en la etapa de las valoraciones. Eso que ustedes nos indiquen ahí es lo que se va a tomar en cuenta para lo que sigue, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que es muy importante escuchar sus valoraciones, porque es lo que está trabajando cada quien en cada lugar, es la forma que están llevando. Y entonces ya después nosotros en octubre nos vamos a reunir y estaremos ya poniendo sobre la mesa todas esas valoraciones que nos hagan llegar, ¿verdad? Y entonces ya de ahí para adelante ya veremos cuál es el siguiente paso que hay que dar, aunque cada quien ya lo está dando, ¿verdad? Que eso es lo más importante, de que los trabajos que se están haciendo, realizando, ya son la forma propia de organizarse de cada lugar, ¿verdad? Y solo se enriquece con todas las opiniones que dan de todos lados, y entonces ya encontramos una forma más clara de caminar. Entonces, pues ese es lo que les puedo comunicar, es lo que estamos pensando, es lo que consideramos que es lo que sigue. Nosotros también, como Consejo Indígena de Gobierno, tenemos mucho que preparar nuestra propia organización, porque aunque somos concejales, son de diferentes lugares, son como 160 concejales, y bueno, cada quien está en su lugar y tiene su propia forma de luchar, pero hace falta conjuntar una más grande, ¿va? Y también nos vamos a estar reuniendo el Consejo Indígena de Gobierno para analizar nuestro caminar como consejo. Entonces, pues yo digo que ahí estamos, ustedes ya escuchamos lo que están haciendo, lo que piensan seguir haciendo y seguir acompañando en ese camino, acompañándonos tanto nosotros como ustedes, y caminando porque eso es lo que se quiere. ¿Cómo nos vamos a ir haciendo fuertes en este caminar, en las diferentes formas que estamos llevando cada quien, pues, ¿verdad? Como jóvenes, como mujeres, como obreros, campesinos, indígenas, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante, lo que va a irle dando fuerza a esta nueva forma que queremos construir desde abajo. Gracias, juez. Kimi tenshi tsihiba yikari, hangogi handgame, nuri handgame. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos, compañeros o compañeras de lucha. Muchas gracias. Yo no sabía que iba a estar aquí con ustedes, pero de todos modos, donde quiera que estemos, estamos todos juntos, estamos en la lucha, pues. Lo único que me queda de decirle, como ya lo dijo nuestra vocera, que es María de Jesús Patricio, cuando se inicia la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno, eso era lo que queríamos construir juntos, como lo que ustedes ahorita están haciendo. Sabemos que es mucho esfuerzo, sabemos que no es fácil, pero también sabemos que no es imposible. No es imposible cuando hay algo en común, cuando hay algo que nos está golpeando, nos está arrebatando algo nosotros que queremos, y entonces yo creo que eso es lo que nos une para construir algo, como nosotros decíamos, que los maestros, que los obreros, que los estudiantes, que los campesinos, que los indígenas, que los pueblos, eso es lo que vamos buscando, no otra cosa. es la lucha. Sabemos antemanos que muchos tienen una lucha de muchos años atrás, pero estábamos aislados. Y en esta ocasión, pues se está logrando, como ustedes bien lo decían. La semilla que se va a ir fue sembrando el Congreso, el Consejo Indígena de Gobierno, es una semilla que ya está aportada. Es una semilla que quizás nosotros no lo vamos a ver, pero lo estamos viendo para un futuro, los que vienen atrás. Y entonces me da mucho gusto, los felicito y los veo que están aquí con ese entusiasmo de lucha y con esa fuerza que ustedes tienen, nos da fuerza también. Y nosotros y ustedes vamos a ir aprendiendo juntos, porque nadie nació sabiendo. Todos nos vamos a ir aprendiendo porque por la manera de que nos escuchamos, nos miramos, nos sentimos adentro de nuestro corazón del dolor que sufrimos. Son los dolores que nos unen, son los dolores que nos tienen así y a veces piensan que nos hace daño todo lo que nos está golpeando, pero a la vez nos hacen un bien para despertar, para quitar la venda de los ojos que tenemos y pues, ser consciente de que la lucha va a tardar, pero nunca es tarde. Y aquí estamos cuando todos estamos organizados, todos somos hermanos que vemos por un solo camino donde hay que caminar. Y aprovechando, hermanas y hermanos, nosotras y los indígenas de la Ciudad de México, los purépecha y los mazahuas y los que se quieran integrarse allí, vamos a hacer un encuentro de mujeres en la Ciudad de México que se va a llevar a cabo el 19 de mayo. Pero estamos viendo los lugares de junio, el 19 de junio, y estamos viendo ya bien el espacio para que posteriormente pues podemos hacerle llegar su invitación como red de apoyo del SIC, y nos gustaría que van a estar allí con nosotros también. Muchas gracias, suertes yo creo que para todos, cada una de nosotras, nuestros hermanos que hemos perdido ahorita, pues han muerto, pero va a producir muchas vidas. Gracias, hermanos y hermanas. Creo que esto es importante porque es un cambio en lo que nos están diciendo los compañeros. No importa si alguien quiere o no quiere votar. Lo que importa es cómo vamos a estar antes, cómo estamos después, cómo vamos a sostenernos como lo que ya sabemos que somos. Yo quiero decir que mi balance, y lo voy a poner un poco en las palabras que escuché del balance de ustedes, tiene que ver con la fuerza del sí. Creo que muchas veces hemos apostado al no, que también es fuerte, pero la fuerza del sí es más fuerte, porque la fuerza del sí quiere decir nacer algo nuevo, hacer surgir la semilla, pensar que sí podemos y que nuestra fuerza depende de eso que queremos, que empieza diciendo sí. Y la fuerza del sí tiene que ver con vencer el miedo. Creo que el miedo es algo que en el trayecto de la vocera, de su ir a los pueblos, se constató y en muchos casos se superó. El miedo es el miedo a nuestro aislamiento, a nuestra fragmentación, a la manera en la que estamos hoy precarizados, a la manera en la que somos amenazadas, a la manera en la que somos asesinadas, a la manera en que la muerte está ahí. El poder es fuerte y la impotencia es mucha. Y eso da miedo. Perder el miedo es una acción colectiva. Y eso es lo que el zapatismo, el Congreso Nacional Indígena, la propuesta del SIG nos está diciendo. Hagamos pues ese perder el miedo como una gesta colectiva. Y digamos, nuestra colectividad pues es diversa. y es no coincidente en muchas cosas. Pero las cosas en las que sí coincidimos y que hay que llegar, llenar de contenido son esas palabras que fueron y empezaron a ser muy claras en la aventura del caminar de Marichuy. Y yo las recuerdo muy bien. Después de las firmas está la lucha. La lucha es la lucha por la vida. La lucha por la vida hoy es anticapitalista y antipatriarcal. Eso que sabemos ya y eso que nos une con todo y nuestras diferencias tiene que tener más contenido. Y tiene que tener más contenido en cada espacio. Entonces yo me pregunto y los dejo y nos dejo con la pregunta hoy día, ¿qué vamos a hacer para cambiar esta universidad? ¿Qué vamos a hacer? Redes de estudiantes, de académicos, de trabajadores, para hacer florecer los pueblos de esta universidad. Esa sería nuestra aportación. Pongamos ahí el foco. ¿Qué vamos a hacer en el salón de clases? ¿Qué vamos a hacer como estudiantes? ¿Cómo vamos a derribar esas barreras que ya empezamos a derribar? Estamos aquí con concejalas, que yo respeto muchísimo, que son maestras nuestras. ¿Qué vamos a hacer para seguir ese diálogo, para escuchar? Escuchamos unas pequeñas palabras de Magdalena en su lengua. Eso lo debemos escuchar diario en nuestras aulas, un poquito. Saber toda esa diversidad que quiere decir, esa diversidad nuestra. Vengo ahora de una reunión donde planeábamos con otras colegas cómo hacer inclusiva la universidad. Y decíamos hoy la palabra inclusión refiere a la discapacidad, pero hay más que discapacidad que hay que incluir, hay más. Entonces tenemos mucho que hacer porque la revolución empieza aquí, aquí, en el entorno, en mi vida, en mi día a día, en cómo me comporto con mi familia, con mi pareja, con el otro, con la otra, ¿no? Ahí empieza la revolución. Y esa revolución que empieza ahí, desde abajo, en lo cotidiano, que tiene que ver con las relaciones de género, con las relaciones interclasistas, con saltar las trancas, con aprender del mundo indígena. Eso es lo que tenemos que hacer, una universidad que hoy sea esa imagen, el florecimiento de los pueblos. Yo hago el balance también a partir de haberme involucrado y haber participado en dos instancias. Una fue la asociación civil que se llamó Llegó la hora del florecimiento de los pueblos, que después decíamos, bueno, ahora nada más vamos a decir llegó la hora y que vamos a continuar trabajando, pero ese fue un primer entorno organizacional al cual nos convocaron ustedes, porque ustedes dijeron, somos un consejo indígena de gobierno, nos vamos a usar el pasaporte, digamos, reconocido, oficial de las candidaturas independientes. ¿Para qué? Para asaltar la calle. Para mí eso fue el ejercicio, asaltar la calle, tener un pretexto para tener el valor de detener a cualquiera y decirle, ¿conoce usted a Marichuy y su propuesta? ¿Conoce al Consejo Indígena de Gobierno? Y una vez que uno hace eso, ya es un camino de no retorno, porque uno dice, ¿por qué no hablamos entre nosotros? ¿Por qué no estamos en las calles? ¿Por qué no estamos interrumpiendo este continuo que es la vida que hoy tenemos? El otro entorno fue la red, y sigue siendo la red morelense de apoyo al CID. Yo creo que las redes son y deben ser pues una semilla, que tiene que haber más reuniones, que tiene que haber reuniones entre las redes, que eso es la simiente de una organización mezclada. Voy a usar una palabra que dijeron las compañeras zapatistas como conclusión también de su encuentro de mujeres. Tenemos que hacer una palabra revuelta, una palabra mezclada, que implique que nos escuchamos unas a las otras, unos a las otras y viceversa. Y esa red de apoyo hizo también su balance, no tan bonito como el de ustedes, pero también lo hizo, y tiene como mucha intención de seguir, ¿no? La intencionalidad de seguir, y yo creo que como esa red hay muchas, ¿no? y que no debemos de dejarlas ir. O sea, que ahí hay que hacer una telaraña, hay que seguir tejiendo. Y también pensamos, pues, platicar con ustedes, con el SIG, cómo las redes pueden seguir en este tejer colectivo, ¿no? Creo que se nos quedó un punto pendiente, que era el SIG tenía 9 puntos que puso sobre la mesa. Son puntos muy importantes que hay que seguir discutiendo de manera mezclada, de manera revuelta también. Creo que hay que ver cómo podemos hacer esos encuentros y que la universidad sea un escenario de esos encuentros, ¿no? Hay que faltarle un poquito de respeto a la academia academicista, ¿no? A esa academia que piensa que solo algunos tienen credenciales para hablar. Yo creo que hoy hay que romper esa tranca, es la que nos toca romper a nosotros, ¿no? A los académicos, a los estudiantes, convocando a los compañeros del SIG, aprendiendo de ellas y de ellos. Finalmente, yo creo que esa fuerza del sí tiene que dejar volar también la imaginación y pensar qué significa gobernarnos con un Consejo Indígena de Gobierno. Yo creo que esa figura, y que como ustedes lo dijeron varias veces, es una figura que gobierna no solo a los indígenas, que gobierna esto que hoy es México, que puede gobernar a una nación. ¿Cómo es eso? Yo creo que hay que dejar volar la imaginación en ese sentido y ver cómo replicar esas formas rotativas, de consejo, paritarias, que discuten los puntos que hay que discutir, cómo se puede replicar eso en muchos entornos, ¿no? O sea, tomar en serio la metáfora de una vocera que corresponde a un Consejo Indígena de Gobierno, un Consejo Indígena de Gobierno que corresponde a los pueblos y barrios y colectividades, que esa correspondencia es paritaria, que nos escuchamos unos a los otros. Tenemos ya muchísimas claves de cómo puede ser esa organización en su forma y que hay que seguir construyendo en eso. Hay que seguir proponiendo una forma otra de gobernarnos, de autogobernarnos, partiendo de un espacio recuperado como este y haciendo de ese espacio algo abierto. Creo que algo que hay que señalar también es la apertura que pienso es la propuesta desde el SIG, pero también pasando por este último seminario que hizo el balance, y era un balance además complejo porque no solo había dos experiencias ahí que se entrecruzaban mucho, ¿no, Marichuy? Que era la que acababan de vivir las mujeres en un encuentro solo de mujeres, donde digamos, habíamos matado a Freud porque el inconsciente realmente había quedado fuera, no había ni un varón que había ahí mirado y autorizado y validado lo que hacían esas mujeres, ¿no? Solo ellas. Entonces eso es un ejercicio también bien atrevido, ¿no? Interesante, que muchas colegas mías de repente no creían que eso fuera a pasar, ¿no? O sea, realmente los hombres buena onda a lo mejor podían pasar al encuentro y resultó que pues no, ni los buena onda, que sí los hay, ¿no? Pero tampoco ellos. Y una de las compañeras zapatistas dijo, ¿saben por qué no? Porque no se han ganado la confianza. Entonces, ahí estamos construyendo algo nuevo, ¿no? Ahí matamos a Freud un poquito y construimos otro tipo de deseo. Hagámoslo también acá en términos de imaginarnos ese otro gobierno, ese otro poder, ese autogobernarnos como es, como debe ser, ¿no? Ese balance era muy fuerte porque era el balance de todo el movimiento de mujeres que hoy está en el centro, porque está en el centro en todo el mundo, pero que tenía que ser analizado y recuperado a la luz de toda esta otra lucha que es la propuesta por el Consejo Indígena de Gobierno. Entonces yo creo que eso también nos da una plataforma para empezar a entender que esta organización tiene que pasar por esa impronta femenina. No dije feminista, dije femenina, es decir, con esa impronta en donde la voz, la palabra de las muchas mujeres diversas que hoy luchan tenga que estar en el centro, tenga que ser escuchada. Una palabra revuelta donde nuestros espacios segregados, donde matamos a Freud, tengan que regresar cambiando los espacios masculinizados de solo varones. El otro día escuché que hay académicos varones que ya dijeron que no van a participar en un evento donde no haya mujeres. Esa es una buena acción, creo. Por ahí podemos empezar. A cambiar esta academia significa también fijarnos en ese detalle. ¿Cuántas voces de hombres, cuántas voces de mujeres? La paridad también implica ese balance. Y escucharnos unos a otros implica eso, que siempre haya esa diversidad de voces. Y digo la de género porque esta es la que está ahí, pero claro que podemos ir hacia muchas otras diferencias que tenemos que estar escuchando, ¿no? La heterogloxia, que debería de empezar con las lenguas indígenas, y aquí está Fernanda Navarro, que recuperó la cátedra Carlos Lenkersdorf, ¿no? Y que tenemos que decir que fue uno de los primeros profesores que venía de Alemania para decirnos a nosotros que era importante aprender Tojolabal, por ejemplo, ¿no? Así son las cosas, no es que esté bien o está mal, hay que aprender de eso y sobre todo hay que cultivarlo. Con la metáfora de la semilla, creo que hoy la semilla que tenemos que plantar aquí, en nuestra universidad, es ser conscientes de todos esos entrecruzamientos que tenemos que estar poniendo en juego en el día a día, en nuestras clases, en nuestras relaciones, en nuestro espacio, ante las autoridades. ¿Qué es lo que queremos que sea esta universidad? Yo creo que eso es lo que podemos aportar. Ahora que estoy aquí, es un nuevo balance, Marichu, y también lo voy a mandar al correo electrónico. Muchas gracias. Vamos, compañeros, con el poder.